Hemos escuchado a Ana María González con su banda Tarántula a finales de los 70, un grupo valenciano que está incluido en el documental Ellas son eléctricas, que os recomendamos encarecidamente. Y es que precisamente Ana María es una de esas protagonistas, una de esas cantantes que aparecen en este documento y que hemos extraído la canción del doble LP llamado Historia de una etiqueta, que recopila las grabaciones de la compañía Chapadiscos. Precisamente esta cantante fue la primera mujer en grabar para este sello discográfico. Sed bienvenidos a otra semana de rock, el programa que se emite martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, miércoles a las 4 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock.com, y en un programa muy especial porque reanudamos las entrevistas y lo vamos a hacer en la recta final con la entrevista a Pedro Fernández Rathkin, cantante de La Fuga, que ahora está presentando su nuevo trabajo en solitario Rathkin, así que es un invitado de primera fila para esta reanudación. Por otro lado, en breve vamos a entrar en contacto con la banda ubicada en Hortaleza llamada H's, para que nos presenten su disco y ese proyecto, esa manera de enfocar el rock urbano y el rock duro que nos ha dado tantas alegrías en Madrid y en Hortaleza, barrio desde el que emitimos, con, por ejemplo, bandas como Los Porretas, a los que H's hacen un bonito homenaje en este disco. De la vida. Yo digo que el propósito de la vida es una vida con propósitos. Can't mucha partida. Seguiré apostando fuerte, sin pensar en lo que ha sido. Y todo tiene remedio, si logro encontrar la suerte, la compartiré contigo. Hemos escuchado del primer disco de H.S. Canciones para ti, y la canción Mi Camino. Para comenzar esta entrevista a Rubén Ortiz, que es guitarrista de esta formación. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sois una banda afincada en Hortaleza, ¿no? ¿Todos los miembros sois del barrio de Hortaleza? Pues sí, bueno, salvo Jorge Utrera, nuestro batería, el resto pues somos de allí. Algunos ya no tenemos la suerte de vivir allí, pero vamos, somos todos originarios de allí y bueno, pues tenemos el espíritu desde luego del barrio, ese espíritu rockero. Sí, yo hace poco comentaba en uno de los artículos la historia de los que ocurría en los 80, ¿no? Esa inquietud, ¿no?, que existía de la música en esos años en todos los barrios. Sí, desde luego había muchas ganas pues de estar ahí y llegar a algo y ese espíritu de los locales de ensayo donde había pues eso, un mogollón de grupos. Queriendo hacer algo chulo, pues fue muy bonito, fue muy bonito. Eran otros tiempos que intentáis rememorar con este disco, ¿verdad? Que tratáis de actualizar, que tratáis de... se ven ese tipo de influencias, de esa música que se oía por los barrios de Madrid y me supongo que por otros barrios de otras ciudades en aquellos años. Sí, a ver, al final un poco lo que buscábamos con este proyecto era pues eso, añorar esos riffs, ese tipo de música que se hacía pues los 80, 90 y que bueno, de alguna manera, pues claro, ya han pasado muchos años y veíamos como que no existía ahora mismo un grupo con ese estilo, ¿no? O sea, cogiendo pues un poquito de Platero, un poquito de Suaves, un poquito de Sangre Azul, de los mismos Porretas, ¿no? Y de ahí nace el proyecto, con esa idea de llenar ese espacio musical, el darle también un sonido ochentero que sonara como aquellos grupos, ¿no? Y hacerle recordar a la gente un poco todo eso, pero con un toque moderno, que no fuera el joder, pues, que estos suenan clavados a esos grupos, sino pues bueno, un poquito coger parte de esa esencia y sacar algo original y que a la gente le gustara. Pues sí, lo habéis conseguido, ¿no? Transportarnos a ese tipo de bandas. Es curioso, ¿no? Esa mezcla, pero bueno, que era lo que escuchábamos, porque a mí me gustaban tanto los Porretas como sus, también era muy fan de Sangre Azul. Ese hard rock al estilo americano y por ejemplo, el estilo de cantar de Marcial, que es tu hermano, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pues recuerda un poco, ¿no? A esas voces y ciertos riffs de guitarra, ciertas melodías a esa mítica banda, Sangre Azul. Sí, ciertamente. Además, yo creo que es un poco también el contraste que tenemos, ¿no? O sea, pues a lo mejor tenemos esa parte de riffs de los suaves o de platero, pero claro, no es la voz de Fito o la voz de Yoshi, ¿no? O sea, hace que sea algo distinto, ¿no? Algo especial, o sea, dentro del recuerdo de ese tipo de ritmos y ese tipo de música, ¿no? Y bueno, al final pues sale algo distinto en ese sentido. Y la idea parte entonces, la idea es tuya y de Marcial y luego se unen al resto de músicos. Háblanos también un poco de los otros miembros de la banda, algunos de bandas muy reconocidas como Dartmoor, como Abulset, etcétera, etcétera. O sea, músicos de esos que han llegado a desarrollar proyectos muy aceptados, ¿no? Por el público. Sí, pues a ver, la idea partió de mi hermano y mía. Siempre queríamos haber hecho algo juntos, un proyecto juntos, ¿no? Porque aunque siempre nos hemos dedicado a hacer proyectos musicales, pero nunca habíamos coincidido en ninguno, ¿no? Y bueno, un poco la idea esta que te comentaba antes de hacer algo que nos recordara un poco a esos ritmos y tal, pues empezamos a componer a finales de 2019. El año pasado el tema del confinamiento pues lo aceleró todo en cuanto a composición y luego ya pues el resto de miembros de la banda pues participaron para ya el proceso de grabación porque les gustó la idea y bueno pues ya terminó todo el proceso de producción y aquí está el disco. Para nosotros es un lujo el contar con esta banda que pues eso que está en proyectazos como Dartmouth, como Abulst, como Water Poet, el mismo Metropolis 6. Vamos, que no somos una banda de novatos en ese sentido, sino que de músicos pues muy consolidados y que bueno, tenemos muchas ganas de salir a directo porque estamos seguros que va a sonar muy, muy bien, ¿no? Por cómo son los temas y por la calidad de los músicos. Ahí podéis dar todavía más de sí, ¿no? En el directo y haciendo participar al público, cosa que ahora se torna bastante complicado. ¿Cómo van esos planes? Bueno, pues a ver, ahora mismo estamos intentando eso, que se escuche el disco lo más posible, que lleguemos a la mayor cantidad de público y de cara al momento en el que se pueda tocar en condiciones, pues salir a directo. Pues nos encantaría empezar a lo mejor al aire libre, yo qué sé, pues si hay algún evento en Hortaleza o en cualquier sitio de Madrid que se pueda tocar, que quizá al aire libre pues se hace más factible el hecho de que haya más gente. Y luego, pues en salas, en el momento en el que se ofrezca la oportunidad, pues allí estaremos. Pero la idea es, pues eso, si para el verano o después del verano pudiéramos hacer algo, estaría genial. Vamos, siempre pensamos, joder, si pudiéramos estrenar en las fiestas de Hortaleza o cualquier otro sitio, mayo, junio, estaría fenomenal. Pero bueno, el tema ya sabéis cómo está y bueno, en función de lo que vaya saliendo y las oportunidades que nos den también. Rubén, dices que el proceso de composición se celebró durante el confinamiento, ¿no? Estar más horas en casa, hay que mantener la cabeza entretenida y os ocupasteis en diseñar los temas, las canciones, el proyecto en sí. Sí. Y luego la grabación, ya una vez que empezó la desescalada, ¿fuisteis a algún estudio? ¿Cómo hicisteis el proceso de grabación? No, la grabación, bueno, a ver, fue fundamentalmente en casa. Tenemos ya bastante experiencia de hacer grabación en casa. La mayor parte de los instrumentos que se podían grabar en casa se grabaron en casa. Y luego, pues, lo que es la parte de baterías, etcétera, pues se grabaron ya en estudio. Muy bien. Y antes hablabas, ¿no?, de la importancia de los riffs. ¿Puede ser este uno de los secretos de este disco para que la gente se quede con las canciones y le den más ganas de escucharlo cuando lo escuchen bien en formato físico o en formato digital? Pues sí, a ver, o sea, te diría que los riffs, en general, pues todas las armonías que hemos buscado y los recursos están bastante estudiados. O sea, queriendo llenar, pues, un tipo de canción, un poco el mensaje que venía con la letra. O sea, sí que ha sido una parte donde, partiendo de bastantes ideas, pues hemos ido seleccionando el ritmo de batería, el tiempo de las canciones. O sea, está muy cuidado e intentando, pues eso, transmitir en cada uno de los temas algo diferente. Yo creo que son temas, por eso mismo, que en directo pueden llenar bastante al público, ¿no? Porque intentan, pues eso, ser bastante participativos en ese sentido de que, bueno, pues la gente los puede cantar, los puede corear. Por ejemplo, aparte de los solos, hemos buscado que los solos de guitarra sean muy cantables, ¿no? O sea, siempre nos acordamos de esos solos míticos de bandas que los puedes tararear, ¿no? Pues hemos buscado un poco eso también. Y Así que. letras directas, letras que van al grano de cosas muy cotidianas que también son pegadizas, ¿verdad? Claro, a ver, también un poco esa la idea, ¿no? O sea, dentro del género siempre la gente se ve muy identificada con historias que te pueda pasar a cualquiera, ¿no? Y de hecho un poco el título del disco va por ahí, o sea, canciones para ti son canciones que le puedes cantar o contar a cualquiera, ¿no? A tu pareja. A tu mujer, a tu novio, y probablemente pues la gente lea las letras y en la gran parte de ellas se vean identificados, ¿no? No son letras abstractas, pues hablan de historias, pero que en gran parte de ellas pues nos han pasado a todos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las letras eso se entienden y son temáticas bastante cotidianas, ¿no? Y que la gente puede entender dentro de lo que es la vida de cualquier persona normal, ¿no? Rubén, estáis vinculados a un proyecto benéfico que se llama La Carrera de Alex. Explícanos en qué consiste y cómo puede contribuir la gente a comprando vuestros discos y vuestro merchandising. Da un poco los datos de contacto en este aspecto. Sí, bueno, pues a ver, este fue una idea que se nos ocurrió, pues justo cuando estábamos ya terminando el proceso de producción, pensamos, bueno, nos acordamos de Alex. Alex es un niño que conocemos desde hace tiempo, es un niño que tiene parálisis cerebral. Y bueno, pues conocemos a sus padres y bueno, normalmente pues, hemos participado con ellos o hemos vivido pues, el proceso que tienen de colaboración en distintos eventos, pero que ahora con el confinamiento pues no se pueden llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, pues eso, carreras o otro tipo de eventos benéficos que ya no se pueden realizar. Entonces, pues bueno, conociendo un poco su caso, pues pensamos, joder, pues ya que sacamos el disco, ¿por qué no intentamos echarle un cable a Alex y con la venta del disco, pues dedicamos un 50% de los ingresos para ayudarle en sus tratamientos? Que para este tipo de enfermedades es pues algo que económicamente pues, supone bastante. Entonces, de ahí surgió un poco la idea. El 50% de los ingresos por la venta del CD pues van directamente para Alex. Y bueno, el CD se puede adquirir en www.hs.es. Y bueno, pues ahí tendréis el CD en formato físico, que tanto se echa de menos hoy en día. El tener un libreto en el que se puedan ver las letras, las dedicatorias y bueno, pues también con esto pues apoyáis una buena causa que es ayudar a nuestro amiguete Alex en su carrera. Ahí tenéis, bueno, en Facebook su página es arroba la carrera de Alex. Ahí le podéis encontrar y veis un poquito su historia. ¿Alguna cosa más que quieras comentar sobre la banda, sobre el disco? Véndelo un poco para que, aparte de los dos o tres temas que escuchemos hoy, pues la gente pueda decir, pues este proyecto me atrae, vamos a colaborar con él, con vuestro disco, y también indirectamente, por supuesto, con la labor de la carrera de Alex. Bueno, pues a ver, yo lo que os diría es que vais a encontrar un disco de rock con canciones de muchos tipos, a ver, dentro de la misma línea, pero que os van a recordar esa esencia de rock de los 80-90 en español, con unas letras que vais a encontrar muy próximas a vosotros, y seguramente, pues, desde el primer día que escuchéis, habrá alguna canción que se os pega al momento, y al día siguiente otras cinco, y al día siguiente el disco completo. O sea, os aseguro que no os va a defraudar, y que esperamos veros en directo, que es lo que estamos deseando. Eso esperamos todos. También incluís una adaptación de uno de los temas de los Porretas, ¿verdad? Que también es sí. Un atractivo para escuchar a la banda. Sí, a ver, ahí siempre teníamos la idea de incluir una versión, y bueno, también un día de estos de confinamiento, repasando discografía de Porretas, nos encontramos este tema que Aunar de Madrid, que es un temazo que hizo Porretas hace tiempo, y pues, se lo comenté a Marcial, y digo, joder, podemos hacer esta versión, y él se le ocurrió la idea de, joder, ¿y por qué no la adaptamos y hacemos una versión de Porretas, pero para ellos mismos, ¿no? En el que le hagamos un homenaje un poco recordando pues sus inicios y cómo fue todo, ¿no? Y de ahí sale Aunar de Hortaleza, en el que redactamos la letra, y va enfocada a ellos, y bueno, espero que os guste, porque recuerda pues esa esencia del barrio. Hay un video lyric de este tema en YouTube. De todas maneras, bueno, vamos a irnos despidiendo, que apremia el tiempo. ¿Qué tema te gustaría que escuchasen ahora nuestros oyentes? Pues yo os dejaría con un poquito de rock and roll, con Tu Lugar. Con Tu Lugar, bueno. Pues con Tu Lugar nos vamos a despedir, deseando mucha suerte, y a ver si próximamente nos vemos, os vemos sobre los escenarios, o nos vemos ya en los estudios de Radio Enlace, en nuestro hábitat natural, hábitat para la gente de Hortaleza y para los que hacemos programas allí. Claro que sí. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Y por muy supuesto, bien. Hay que cuidarse en estos tiempos. Claro que sí. Venga, otro para vosotros. Un saludo de H's. Antes de despedirnos, vamos a emitir la entrevista grabada el pasado 3 de marzo con el cantante de La Fuga, Pedro Fernández Razkin, ahora embarcado en un proyecto en solitario, y solo comentar que como fue grabado el 3 de marzo, hablaba de unas actuaciones en Pamplona que, por supuesto, ya se habrán celebrado en la emisión de esta entrevista. Así que os dejamos con Malabares, uno de los temas de su disco homónimo. Nunca me gustaron tus técnicas de persuasión. Hoy mi corazón rompe sus huesos contra tus cristales. Primeras nunca estás a mi favor. En esta partida soy un perdedor. Pero bajo manga siempre guardo una llave. Dibujé corazones en los cristales y acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. No me queda tiempo para perderlo bajo tus zapatos. Muy poco espacio en el que ya me voy quedando sin aire. Se nos ha secado el lagrimal. Todo lo que fuera iba a salirnos mal. Quizás sea mejor que entre aire fresco por los ventanales. Dibujé corazones en los cristales y acordé no dejarme volver. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Lluvia sobre el mar. Fuimos quizás una mentira más, la más fiel infidelidad. Dibujé corazones en los cristales y acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Dibujé. Bailaré. Seguiré sobreviviendo de mis. Estamos conversando, una vez escuchado Malabares del disco de Razkin, con Pedro Fernández Razkin, que ha llamado su proyecto en solitario como su segundo apellido, como el apellido que todos solemos llevar de la madre. Razkin, y estamos con él presentando su nuevo disco y nuevas canciones, porque estás que no paras. Recién editado prácticamente tu primer disco y sigues publicando a través de las plataformas nuevas canciones. Sí, claro, saqué un disco en marzo del 2020 y claro, la fecha creo que era la peor de la historia para publicar cualquier cosa o para hacer cualquier plan. Entonces, Bueno, aunque el disco está prácticamente sin presentar, yo no he dejado de componer, he seguido haciendo canciones y es lo que estoy haciendo, ir presentando el disco de Ratkin que se quedó en el aire, más los nuevos temas que van saliendo. Y respecto a la canción que hemos escuchado, ¿qué tiene Pedro de o Ratkin de malabarista? Pues todo, la verdad, porque hoy en día para sacar la cabeza en cualquier gremio, en cualquier trabajo, hace falta hacer muchas malabares y hay que ser un gran malabarista de la vida para sobrevivir, ¿no? Y es lo que habla la canción, que sobreviviré con mis malabares y eso es lo que hoy en día mucha gente, sobre todo en el mundo de la cultura y de la música, estamos haciendo. ¿Cómo te las apañas, cómo te las has apañado durante este tiempo tan, tan duro para el mundo de la música y para el mundo de cualquier trabajador en general, pero especialmente duro para los músicos? Pues en mi caso ha sido, bueno, el tiempo que hemos pasado confinados en casa, pues lo he aprovechado en hacer canciones, en escribir mucho, en leer mucho, y al final eso es gasolina para un futuro, para futuras grabaciones, ¿no? Y es lo que he hecho, es a lo que me he dedicado. Ahora ya que parece que poco a poco se van abriendo los sitios para tocar, muy poco a poco, estoy ahora en una gira con Cuchi Romero y bueno, se empieza a ver la luz un poco al final del túnel y empezamos a presentar un poquito lo que es este proyecto de Ratkin que vamos, que por lo poco que hemos presentado está gustando bastante. ¿Qué nos puede decir sobre este tipo de canciones? Son eternas, nunca pasarán de moda. Sí, al final el 80% de las canciones vienen de cosas que te pellizcan, ¿no? Que sientes en primera persona y para escribir sobre ello tienes que haberlo vivido. Y pues todos hemos pasado desencuentros, no solamente de parejas, sino de amistades o de familiares, o etcétera. Y son las historias que crean un caldo de cultivo para luego poder escribir. También hay canciones sociales en el disco, hablan un poco de... Pues hay una canción que habla de la gran fosa común que se ha convertido el mar Mediterráneo, de la inmigración. Hay una canción que se la dedico a mi madre, que es el motor de mi vida, ¿no? Y al final pues tocas de lo que en realidad te pellizca. A veces un tono divertido y a veces un tono melancólico. Uh-huh. Y esa canción dedicada a tu madre, bueno, también tu nombre artístico, ¿has decidido optar por el apellido de tu madre? Uh-huh. Sí, era un pequeño homenaje a mi madre y en general a todas las madres, porque al final parece que en nuestra quinta las madres siempre las tenemos como que tienen que estar ahí, ¿no? Y han sido la parte fundamental, el pilar fundamental de nuestras vidas. Son muchas veces las que han llevado la familia, la casa, todo adelante, y sin las que no podríamos ahora mismo vivir como estamos viviendo. Muchos de los logros sociales se han conseguido porque las mujeres estaban ahí dándolo todo, muchas veces desde la sombra, y se lo debemos todo, la verdad. Bueno, pues que sirvan estas palabras también de aliento ahora que se acerca la fecha del 8 de marzo, y que todos los días sean 8 de marzo, ¿no? Que se reivindique el papel de la mujer en todos los aspectos de la vida. Así es. Uh-huh. Pues sí, la canción Mediterráneo, ¿te ata algo al Mediterráneo que estás más cerca del Cantábrico? ¿O también es simplemente esa sensibilidad por esa inhumanidad que tenemos con la gente que viene a buscarse la vida en unas condiciones muy precarias? Sí, es que no hace falta muchas veces más que encender la tele y darte cuenta de en dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? con el planeta y con el ser humano. Muchas veces tratamos a los inmigrantes peor que las mascotas y eso es algo que se ha normalizado tanto que somos capaces de estar comiendo a mediodía un plato de espaguetis viendo cómo hay niños muertos en la orilla de un mar, ¿no? Y a mí se me escapa el entendimiento y a cualquier tipo de raciocinio, la verdad. Entonces, no me puedo quedar de brazos cruzados y lo mínimo que puedo hacer es una canción que hable del tema y que denuncie que lo que se está haciendo es un genocidio mediterráneo. No sé si ya te has enfrentado al público en algún escenario y cómo ha sido la experiencia durante esta gira. Sí, como te digo, pues estoy ahora presentando en acústico el disco con Cuchi Romero y estamos haciendo teatros que están funcionando genial y la verdad que los verdaderos héroes de todo esto es el público, porque vienen a ver dos conciertos sin haber escuchado las canciones antes muchas veces, canciones nuevas para ellos, sin barra de bar, sin poder moverse, con la mascarilla en la cara. Entonces, son los verdaderos héroes de aún así pagar una entrada y venir a un concierto y dar palmas y pasarlo bien y cantar, que vamos, que a nosotros nos alimentan el alma que ni te cuento. Este tipo de actuaciones, ¿compartís escenario? ¿Cada uno tenéis vuestro show y luego compartís parte? ¿Solo tocas canciones de tu etapa en solitario? ¿Cómo funciona? Un poco para la gente que vaya a ir a próximas actuaciones. Pues la verdad que cada concierto cambia. Sí que tenemos cada uno nuestro show. Empiezo yo y luego está Cuchi. Y luego yo, claro, en la banda llevo a 6 músicos, ¿no? Pero en este formato con Cuchi vamos 3. Entonces en cada concierto voy cambiando de músicos y el show es diferente. Y las canciones diferentes. Generalmente voy presentando, lógicamente, mi trabajo de rafting, que es lo que quiero presentar, pero nunca me cierro a hacer alguna versión, etcétera. Y Cuchi sí que mete versiones y bueno, y aparte oírle hablar, que es una bendición. Pues sí, sí, es un espectáculo. La verdad que yo me lo perdí cuando vino a Madrid, pero bueno, supongo que habrá más oportunidades de verle. ¿Y canciones de La Fuga no interpretas? No, lo que quiero es presentar mi trabajo y creo que es lo que tengo que defender. Es a lo que estoy ahora y a lo que me tengo que agarrar. Ya, pues está bien, claro. Tienes que ahora que demostrar tus propias canciones, que la gente se vaya haciendo a ellas y eso está bastante bien. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando antes has estado hablando, ¿no?, de la gente que actuaba en tu local de actuaciones, en la sala de conciertos, y siempre me ha llamado mucho la atención la hermandad que hay en la zona de Pamplona, de Navarra, entre todos los músicos. Y en concreto, bueno, siempre me lo ha dicho una persona de aquí de Madrid, que es Luther. Ha estado también por allí durante un tiempo y habla maravillas de lo que es la solidaridad en el mundo del rock en la zona vuestra. Sí, al final, pues mira, aquí en 500 metros cuadrados pues vivimos el Cuchi, el Drogas, Iker, Piedrafita, Alfredo, todos estamos aquí todos en el cogollo viviendo. Y muchas veces nos juntamos en el Cuchi Trill, que es el local de Cuchi, y bueno, tenemos mucho contacto y nos llevamos muy bien, vamos, nos dedicamos a lo mismo y siempre que se pueda nos echamos una mano, sobre todo Cuchi a los demás, ¿no? Pero sí. Luego, dentro del disco, tienes aproximaciones al estilo del pop rock, así como elementos que dan mucho color, muchos matices, violines, chelos, sonido de piano. Háblanos un poco de cómo ha sido la producción de este disco. Sí, pues tenía muchas ganas de trabajar de una manera diferente a la que venía haciendo, ¿no?, con La Fuga. La Fuga tiene su propio estilo, muy, muy encorsetado, muy definido, y yo tenía muchas ganas de trabajar con gente diferente y con instrumentos diferentes. Tengo un gran teclista que es el pianista y compositor, que es Gorka Pastor, que hace música para películas, para cortometrajes. Ahora están presentando una película de Nondago Mikel, que está en los cines. Ha hecho Hijos de la Tierra, que tiene un Goya. Vamos, es un músico con mucha trayectoria detrás, ¿no? Y luego está Raúl Serrano, el bajista, que toca en un grupo de heavy metal. Él es el bajista de La Fuga. Y tenemos una complicidad increíble y nos gusta navegar por diferentes derroteros musicales. Y luego también tengo una corista que es Nayara Ruth, que también es aparte cantautora, bailarina. Vamos, me estoy rodeando de gente con diferentes, ¿no?, que se mueven en el aspecto musical en diferentes sectores, ¿no? Entonces eso enriquece, tocar con gente así. Al final te llevas lo mejor para ti y procuras que todo eso enriquezca las canciones. Oye, me ha llamado la atención Juan Zagalaz, que participó en la grabación del disco. Sí. Y que yo le tenía perdida la pista porque parece que al Andal están un poco desaparecidos allá por el sur. ¿Él no te acompaña en directo? No, claro, él vive en Málaga. Sí. Entonces, era logísticamente era un poco difícil que pudiéramos llevar a cabo una. Se llegó a plantear, porque yo con él estaba súper a gusto, es un tío genial, musicazo de los pies a la cabeza. Otro que le puedes pedir que toque la española, la acústica, la eléctrica, lo que sea, que lo va a hacer bien. Entonces, el plan era llevármelo también en directo. Lo que pasa es que, claro, luego llegó la pandemia. En fin, él está en Málaga, yo estoy en Pamplona, y plantear conciertos con esa distancia es imposible, básicamente. Pero ahora llevo a otro guitarrista de Pamplona, que es José Ramichelena, que ha sido el gran descubrimiento, porque yo en Pamplona, que creía que conocía a todos los músicos, a este no le conocía. Y el primer día que lo vi, se me cayeron los calzoncillos al suelo. Sí. Pues, ¿qué nos puedes decir de los directos? Pues este fin de semana estoy... Sí, este fin de semana estoy en Pamplona. Por fin puedo presentar el disco en directo y con toda la banda al completo. Y toco el sábado y el domingo. Para el sábado ya están las entradas agotadas y el domingo pues lleva camino de agotarse también. Así que vamos a poder hacer por fin una presentación en directo con toda la banda como Dios manda. Luego pues sigue la gira con Cuchi en acústico y bueno, Pablo, el manager, está peleando para que podamos volver a presentarlo en directo cuanto antes mejor, ¿no? Porque es su estado natural tocar toda la banda. Sí, sí. Tengo aquí las fechas. El 11 de marzo en la FENAC de Bilbao. El 12 de marzo vienes a Madrid al Teatro del Barrio. ¿Va a ser acústico, eléctrico? Sí, tiene que ser acústico, pero vamos, le vamos a dar otra vuelta también a ese concierto porque también queremos que sea muy especial. Uh-huh. Luego vas a Valladolid. El 14 de marzo en Zaragoza. El 18 en la FENAC de Zaragoza. 17 de abril en Vitoria, 7 de mayo en Barcelona, 29 de mayo en Salt, en Girona. Sí, uh-huh. Sí, pues para dentro de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, creo que me puedo dar con un canto en los dientes, ¿no? Con estas fechas. Por lo menos estamos saliendo, estamos tocando y estamos dejándonos ver y no estando en casa, que es donde nos volvemos locos. Pues sí. Ese acercamiento al mundo del pop, ¿de dónde te viene? ¿Ha sido producto de los músicos que te han acompañado o parte ya de las propias composiciones? ¿Qué tipo de música escuchas en tu casa para llegar a concebir este tipo de música, este estilo? Pues no ha sido algo premeditado. Lo que sí que quería era hacer algo que no hubiera hecho hasta ahora. Entonces, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de miedo. Las canciones nacen con una guitarra acústica y con la voz y luego en el estudio le vamos dando la forma que nos apetece en cada momento y hay canciones que han girado hacia el pop y otras que han girado más hacia el rock. En otras situaciones lo que hubiéramos hecho es que todas llevaran una misma línea para que el disco sea muy homogéneo, ¿no? Pero en este caso se ha buscado lo contrario, se ha buscado que haya variedad, que haya diferentes estilos y sin ningún tipo de miedo, o sea... Seguro que ha influido el estar tocando con este tipo de músicos, pero vamos, que a esta gente poco tienes que hacer para llevártelos al rock o al pop, porque lo que hagan lo van a hacer bien. O sea que ha sido producto de que la canción siga navegando en su estado natural de cómo nació. ¿Qué más destacarías del disco que no hayamos mencionado? Pues lo que tú has dicho, que es un disco muy variado, que baila muchos estilos. Hay canciones que tiene ritmos igual, hay una que habla sobre el maltrato a la mujer que tiene un ritmo igual quizá más flamenco, luego está Malabares que es rock and roll como Cara o Cruz, luego está Mediterráneo que es un medio tiempo o la que le hago a mi madre que es un vals, o sea, ahí puedes identificar varios estilos dentro del mismo disco, ¿no? Y lo mismo está pasando con las nuevas grabaciones. Voy al estudio con intención de que nada se parezca a nada. Entonces ahí es donde empieza la magia. Uh-huh. Y respecto al futuro de tu proyecto en solitario, ¿tienes idea de que esto siga avanzando? Me comenta algún compañero, que ahora te daré saludos de su parte, que si te has fugado de la fuga. Qué va, qué va. No, la fuga ahora está hibernando y bueno, mientras dure la pandemia, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero lo que sí es verdad que yo no paro de componer, no paro de hacer canciones y es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces no encuentro ningún motivo para dejar de hacerlo porque la fuga esté parada o nada por el estilo, ¿no? Yo voy a seguir haciendo, seguir componiendo, seguir sacando temas, y la fuga tenga que volver, pues volverá y ya está. ¿Has hablado con tus compañeros sobre un posible regreso? ¿Estáis esperando a ver cómo evoluciona la situación sanitaria? ¿O depende de otros proyectos personales aparte del tuyo? Nos dimos ya, cuando terminamos la gira, nos dimos el tiempo que necesitábamos para coger aire y para oxigenarnos y para hacer cada uno lo que quisiéramos hacer y en eso estamos, en nuestras vacaciones personales de la fuga. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la fuga? Sobre todo me interesan mucho los inicios. Yo la verdad que te tengo gran admiración porque era una papeleta complicada sustituir a Rulo. Sí, la verdad que los primeros años fueron muy difíciles. No es lo mismo cambiar cualquier miembro de la banda que cambiar un cantante, ¿no? Lo más visible y lo que la gente se puede dar más cuenta. El principio fue realmente duro, pero llegamos a convencer a tantísima gente a base de tocar, de grabar, de hacer canciones, de convencer, que al final donde convences es en los directos, y de hacer conciertos muy, muy de verdad, ¿no? Muy de contacto, de piel a piel y de rock and roll. Así es como hemos conseguido convencer a la gente. Al final, la mejor estrategia de promoción es hacer un buen concierto. Y eso es lo que hemos hecho y ahí hemos dejado el nivel, que creo que es un nivel muy respetable. ¿Y cómo fue tu contacto con ellos? ¿Ya les conocías anteriormente? ¿Ya tenías una relación de músicos, de amistad? ¿Cómo fue tu integración en el grupo? Sí, yo tenía una banda anterior que era Mr. Feeling y fuimos teloneros de la fuga pues dos o tres veces, allá por el 2006 o 2005, por ahí. Y cuando pasó la ruptura y tal, pues me llamaron por teléfono, me aprendí unos cuantos temas, fui allí y nada, y hasta el día de hoy. Dentro de ese funcionamiento de esta banda, ¿no?, que lleva varias décadas, que ha sido muy grande y sigue siéndolo, da la sensación de como una cierta hermandad en el sentido de que todos participáis, ¿no?, en la elaboración de las canciones. ¿Tú también tienes baza allí, a pesar de ser de los últimos que ha llegado? Sí, claro. Desde que entramos, es lo que dijimos, que pues, siendo una banda íbamos a componer todos y todos hemos metido mano en las canciones. Igual yo más con las letras, Nando más con la música. Pero vamos, era un trabajo de banda, ¿no? Y así es como funcionábamos y como hasta el último día del concierto como ha funcionado. A ver, no. Dime alguna cosa que sea un poco friki dentro de tu estantería de CDs, de vinilos o de cassettes antiguos. ¿De grupos? Joder. Sí, alguna cosa que nos pueda sorprender, que tú puedas escuchar. Fua, no sé. Me encantaba mucho Roxette, por ejemplo, pero bueno, Roxette era un grupo que tenía unas influencias y unas melodías muy heavies, aunque luego fuera un grupo pop por excelencia, pero tenía unas composiciones cojonudas. Y luego, joder, pues no sé, es que cualquier día de fiesta te puedo sorprender con cualquier cosa. Igual en la furgoneta con la fuga poníamos Los Pecos, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Pues mira, qué anécdota, ¿no? Qué secreto has desvelado. Qué secreto, pero por supuesto seguiremos os seguiremos apreciando como músicos, como rockeros y como músicos sobre todo, porque la música es un lenguaje universal. ¿Alguna cosa que quiera decir? Manda un saludo a nuestros oyentes de Radio Enlace, de Asalto Mata Radio Rock, del programa Otra Semana de Rock, y elígenos un tema para despedirnos. Pues bueno, pues un saludo a Otra Semana de Rock. Ha sido un gustazo estar con ustedes pasando este ratito, y la verdad que se agradece que nos abráis un poco la ventanita de vuestros programas para poder presentar nuestros proyectos. Y bueno, pues ahora mismo, si queréis, podemos escuchar la última canción que he sacado, que se llama Normalidad, que aunque viniendo del rock como vengo, pues me he permitido el lujo de coquetear con el pop electrónico, como si no electrónico, pero bueno, se podría llamar un poco pop, y habla un poco de la situación que estamos viviendo y que ojalá todo cambie pronto, porque lo que necesitamos es volver a vernos, abrazarnos, como tú bien has dicho, y ser humanos otra vez. Pues muchas gracias, ha sido un placer, ya tenía ganas yo de charlar contigo, así que espero que en próximas ocasiones puedas venir a Madrid o yo ir para el norte y hacerlo ya en persona, bien sea con tu proyecto Razkin o con La Fuga o con futuros proyectos. Con lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Hoy el sol se ha enredado en tus pestañas al abrir los ojos. Se ha hecho la mañana, la tela que tapa la ventana. Se voló al invadir tu campo de batalla. La habitación, un páramo sin ley. Y en la almohada unos labios de color. Yo, un satélite en picado. Que duelan menos las derrotas. Haces que ahora me quiera un poco más. Que la mejor droga siempre venga de tu boca. Que nuestra saliva sea nuestro mejor champán.